pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Economía Crítica de la radio La Voz de los Trabajadores, la CGT, Econo Nuestras. Les damos la bienvenida a todos los auditores que nos escuchan a través de www.lavozdelostrabajadores.cl, a DJ Clotario, quien ahí está en las perillas y que más rato estaremos ahí interactuando a través del Facebook, gracias a él, quien va a ser nuestro intermediario. Y en el día de hoy, en una semana bastante particular, por una parte tenemos, podría decir, y así fue la motivación por la cual tenemos a las invitadas del día de hoy, es que se ha vuelto a estar un poco en tema mediático, un tema que lo hemos visto en periodos en los cuales se podría decir que no estaba instalado los medios oficiales, y es el tema de la educación. El año pasado ya tuvimos aquí a compañeros secundarios que participaron de la autogestión de sus colegios, hicimos programas especiales en torno al financiamiento de educación, vinieron hace exactamente un año atrás, en la previa de una supuesta reforma tributaria, los presidentes de los centros de estudiantes de economía o de ingeniería comercial, mención economía, de la Chile y del USACH. Así que es un tema que hemos ido abordando, y evidentemente también porque está en la palestra ya hace mínimo los últimos 3 años. Pero en el caso particular de hoy, el contexto es que es un año electoral, y eso ha provocado que ciertos candidatos, precandidatos, con este tema de las primarias, se han empezado a arrojar un poco, han agarrado un poquito estas banderas, las agarran como a media, agarran como, no sé de dónde las agarran como al revés, pero se afanan en estar, digamos, diciendo que ellos representan un poco el decir de los, abro comillas, movimientos sociales, con hartos guiños. El caso, yo creo, más particular tiene que ver con la ex presidenta Michelle Bachelet, a quien hemos pelado un montón en los últimos 2 programas. Yo creo que hoy día vamos a hacer lo mismo, pero no de boca de Econo Nuestra, sino que de nuestras invitadas. Y el otro punto en particular tiene que ver con que durante esta semana se va a votar en el Senado la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer. Y por lo tanto también está ese contexto, estamos justo en una fecha ideal. Y el otro punto evidente, lógico, y estuvimos ahí apoyando, aunque tengo que reconocer, no necesariamente desde la calle, a veces desde la pega nomás, la marcha del día jueves, que se vendía harto como la primera marcha, aunque nosotros reconocemos que la primera en realidad fue el día jueves 28 de marzo. Pero fue bastante masiva, bastante multitudinaria, y de alguna manera vino a remecer y a asustar un poco, porque esa es la lectura que hacemos, asustar al poder, que pensaba que esto ya venía desgastado, pero se olvidan de que no solo hay un factor etario importante, tienen energía para rato, sino porque las demandas es de lo más justo, del sentir más básico de justicia que hay dentro de las familias chilenas. Para dar la bienvenida a nuestras invitadas, con quienes estuvimos compartiendo un rato anteriormente, así que les puedo decir que son bastante simpáticas, inteligentes las muchachas, bastante guapas, y disculpe que lo diga por la radio, señores auditores, sacándoles pica. Nos acompaña primero Susana Huacamán. Ella, vamos a hacerlo de esta manera, fue presidenta de la Federación de la Universidad del Mar, sede Maipú. Santiago. Ah, sede Santiago, sí. Bueno, sede Santiago. ¿Eso fue el año? El año 2000, del 2011 a 2012. Del año 2011 al 2012. Y ella ahora es parte del grupo de estudiantes estafados de la Universidad, claro, del Mar. Claro, que somos los que nos estamos creyendo. Bueno, me presento, a Susana Huacamán. Ah, perdón. Sí, mi abuelo se revuelca en su tumba. Sí, fui presidenta en el momento álgido de la Universidad del Mar, cuando estalla el caso con las declaraciones del exrector Urrutia. Sí, es un gran punto de inflexión en el caso particular de la Universidad del Mar. Pero Susana nos trajo una sorpresa el día de hoy y vino acompañada de Valesca Concha, quien es vocera del MESUP. Valesca, preséntate tú misma, explícanos a todos qué es el MESUP. Bueno, el MESUP es el Movimiento de Educación Superior Privada, donde abarcamos no solamente universidades privadas, sino que también centros de formación técnica e institutos profesionales. Tenemos una característica bien abierta, una característica asamblearia. Somos de consensos y no de votos por lo general, a menos que ya sea muy complicado poder tomar algún tipo de decisión. Bueno, con Susana y Valesca vamos a empezar. Y yo creo que antes de todo, y habiendo hecho esa presentación, yo creo que igual es tiempo de empezar a ver qué es lo que vamos a ver hoy día en el programa. Les decía anteriormente que el contexto tiene que ver con la acusación constitucional, tiene que ver con la gran marcha del día jueves. Pero hay un tema que ustedes están viviendo cotidianamente y que tiene que ver con la situación, el diagnóstico de el primero, en el caso más general, que sería, que Valesca nos podría contar sobre eso, de respecto a las instituciones de educación privada superior, y en el caso más específico, quizás el ícono de todo esto, quizás ya la vedette, incluso, como han dicho algunos, niño símbolo. El niño símbolo, del claro. Libro. Pero el otro día escuché de un abogado, lo mencionamos la vez anterior, Fernando Atria, decía que este había sido el chivo expiatorio, sí, pero en favor de Beyer. Bueno, vamos a ir analizando eso. Pero quería, antes de ir a nuestra primera pausa musical, para dejar más enganchados aún, porque mucha gente nos está diciendo que está escuchando el programa. Si primero tú, Valesca, después tú, Susana, pueden hacer como un diagnóstico a grandes rasgos de cuál es la situación, sé que es difícil resumir aquello, pero cuál es la situación de los estudiantes, de ahí vamos a abrirlo triestamentalmente, los estudiantes en este momento, en la educación superior privada y después en la Universidad del Mar. Tú, la palabra para ti, Valesca, primero. Bueno, como bien lo decía, es difícil hacer un resumen en tan corto tiempo. Pero la verdad es que la crisis de la educación superior privada, más allá de un tema estudiantil, es nefasto. Es muy crítica hoy día la situación. Lamentablemente, como te comentaba hace un rato atrás, no solamente estamos hablando de un tema financiero, no solamente estamos hablando de estudiantes endeudados, que posteriormente, 40 años después de salir de sus carreras, tienen que seguir pagando un crédito universitario por una mala educación, sino es que también estamos hablando de qué tipo de educación estamos recibiendo. Y yo creo que por ahí va lo más terrible, por lo menos para nosotros, que es en el fondo ir a una universidad, ir a un CFT o ir a un IP, no a aprender por las ganas de aprender, sino es que ir a efectivamente escuchar qué es lo que te dice un profesor para en tu vida profesional ir a reproducir. Eso nos parece nefasto. Eso es como un poco como un panorama general, que hay una crisis tanto a nivel del lucro, en cuanto a términos económicos, pero también en términos académicos. Bueno, más particular en el caso de los estudiantes de la Universidad del Mar, para nosotros el pronóstico que podemos hacer no es bueno. No, ninguna de las soluciones o supuestas soluciones que se han dado, que sí han sido un chivo expiatorio, porque las soluciones se han dado y se han dado por finalizadas, como el tema de la reubicación, han sido falsas. No ha existido ni siquiera la voluntad de dar una solución real, de ningún tipo, ni con el tema de la continuidad, porque también es falsa, ni con el tema de reubicar o de incluso de poder ayudar por medio de becas. El tema de las becas también es falso. Son becas exclusivas, discriminatorias. Por lo tanto, para nosotros no es un buen augurio ni se pronostica nada alentador. Y lamentablemente nosotros somos como el pronóstico de lo que va a pasar con muchas otras universidades que siguen el camino. Porque no somos la punta del iceberg. Nos han llamado de muy mala forma la punta del iceberg. Pero la verdad es que nosotros somos como el ejemplo de lo que va a seguir pasando. O lo inevitable del sistema. Un sistema bastante corrupto, como decíamos la vez anterior, inventando una frase, porque tiene todas las chances de serlo, o sea, es bastante corruptible. Ustedes ya tocaron temas bastante profundos, se han metido en la economía política de este gran problema. Yo creo que después de lo que vamos a escuchar ahora vamos a seguir, digamos, hincando el diente no solamente en este lo que es el diagnóstico y no solamente para los estudiantes, también sabemos que nos, y las familias detrás, sino también los trabajadores, la universidad, los profesores, pero también tratar de analizar cómo es que se llega a esta situación en voces de quienes sí lo están viviendo. Y para ir a nuestra primera pausa musical, vamos a ir con una canción que va dedicada con especial cariño a los recién casados, Javier y Marcela, que esperan al pequeño Mariano. Estos últimos dos llevan la palabra mar en su nombre. Y ya que nos acompaña, una compañera de la Universidad del Mar, esta canción se llama Lady of the Dancing Water y es de la gran banda que la hemos escuchado mucho aquí en Econo Nuestras, King Crimson. Bueno, ya estábamos con Lady of the Dancing Water y, bueno, decíamos del mar, claro, chiquilla del agua danzante o bailando, no, es del agua danzante, algo así, de la banda King Crimson. Y ahora DJ Clotario nos va a mandar unos saludos que están hablando a través del Facebook. Sí, ahí sí se escucha. Sí, perfecto. Ahí sí. Oye, no, lo que pasa es que nos están escuchando la compañera y, o sea, nuestra querida amiga auditora Ruth Liliana González, que ella siempre nos escucha. Quien siempre nos escucha también es Carmen Gil Soto. Ella es de Asturias, así que un gran saludo para ella. De Villa Francia, Estación Central, nos está escuchando Felipe Emerson Alarcón. Y a la vez nos escucha un amigo que se llama Adolfo Mena. Y bueno, Adolfo dice saludar a Susana, que también la tiene como amiga de Face. Bueno, agradecemos ahí los saludos. Susana agradece los saludos. Un saludo también para Adolfo. Un amigo del Face. Bueno, de hecho, justo estaba hablando de eso con las compañeras del tema de las redes sociales, así que sigan ahí hablando con DJ Clotario. Nos queda todavía mucho programa, esto está recién comenzando, entramos recién al segundo bloque. Y para ir ya en materia, estamos haciendo un diagnóstico general. La idea de llegar al de hacer ese diagnóstico general es como una introducción, es como el estado del arte, digamos. Ahora yo creo que lo interesante sería, y vamos a hacerlo al revés, partir, yo quiero hacer una pequeña contextualización, y déjame ver si me equivoco, en el caso de la UDERMAR, debe tener unos 22, 23 años, ¿sí? Del año 90. Del año 90, claro. Sí, 22, 23 años, 14 sedes. 15, hasta el 15. Fin, fueron 15, alcanzaron a ser 15. Alcanzaron a ser, sí. 15. Ah, pero también tenían una en Perú, ¿no? No, eso no, eso fue como un gran mito. Ah, fue un mito. Sí, lo que pasa es que muchos estudiantes de Arica, como la sede de Arica quebró y tenía la carrera de arquitectura allá, ellos tuvieron que ver la posibilidad de irse a la ciudad de Tacna a estudiar, porque bien, no existe dónde reubicar la carrera de arquitectura. Ah, pero yo he escuchado que era en Arequipa, fíjate. Ya. No en Tacna, la ciudad blanca ahí de Perú, del sur de Perú. Bueno, otros datos de la Universidad del Mar. En los registros, uh-huh, tenía que el año 2002 no tenía más de 4.000 alumnos, 3.900. Pero en el año 2007, o sea, 5 años después, ya tenía 22.388 matriculados. Claro, eso pasa porque se le da la autonomía. Y como se les dio la autonomía, ellos empezaron a inventar carreras, a aumentar las sedes de forma descomunal. Entonces aumentaron la matrícula de una manera ridícula, porque incluso no había capacidad para cubrir la cantidad de estudiantes, ni siquiera una capacidad de salas, de campos clínicos. Entonces no dieron abasto, tuvieron que cerrar muchas carreras ya para ese entonces. Como te decía, los primeros problemas de la Universidad del Mar con respecto a eso datan del año 2007, cuando tienen problemas con la carrera de medicina abierta en la ciudad de Iquique, porque no contaban ni siquiera con la inmobiliaria necesaria para dar esa carrera, siendo una carrera que tiene que estar acreditada. Entonces ya hay problemas cuando tienen que cerrar esa carrera, y fue un grupo de profesores con estudiantes de la misma carrera, incluso a la Comisión de Salud del Congreso, a reclamar. Y desde entonces que se ha venido reclamando, el año 2007, por el tema de la UDELMAR, desde los estudiantes, desde los trabajadores, y desde entonces que no se nos había escuchado. Entonces igual para nosotros es triste, muy triste, que se haya recién escuchado el grito de los estudiantes y de los trabajadores cuando un rector con vinculaciones políticas, porque sabemos que el señor Urrutia es de RN, que trabajó para la UDELMAR, que no ganó poco, mandó una carta diciendo y denunciando lo que nosotros veníamos denunciando hace mucho tiempo atrás. Y ahí recién viene a estallar esta bomba en la UDELMAR, cuando ya es prácticamente demasiado tarde. Claro, ahí la matrícula era altísima. Tenías de jefa del área de salud a Tania González, que claro, nosotros denunciamos también que no era médico. Es de tu sede, ¿no? Claro, desde la sede de Maipú, junto con su ex marido y su actual pareja. De hecho, ella no solamente no era médico, ahora hasta la misma Universidad del Mar dice que nunca fue enfermera. Sí, yo leí que le iban a quitar el título al menos. Claro, es más, ella también tenía un supuesto título de profesora de biología, también de la Chile. Ah, y la Universidad de Chile sabía que esta mujer tenía esos falsos títulos desde a comienzos del año pasado, tampoco se pronunciaron al respecto. El esposo de él también tiene títulos falsos. Ella incluso con ese título de profesora hizo clase en colegios básicos. Trabajó en asilos de ancianos y dieron un montón de actas de defunción. Y obviamente se va a revisar ahora próximamente qué pasó con esos difuntos, ¿no? Porque ella incluso prestó servicios para el sector público en conjunto con su esposo. Desde entonces, es más, su actual pareja está trabajando en universidades, trabajó en la UBO, en la Santo Tomás. Entonces, aquí se han peloteado incluso los falsos docentes, sin ir más lejos. El rector que teníamos, el vicerrector académico que teníamos acá en la CEA Maipú hasta el año 2012, comienzo del 2012, que después salieron todos arrancando, el señor Manuel Pérez, ahora es vicerrector de la Universidad Silva Enrique. Está todo ligado. Claro. Bueno, unos cubre, una mano lava la otra. Al respecto, entonces, tú podríamos decir que, bueno, uno queda con la sensación de que, claro, esto estalla, e incluso me da también a mí la sensación, y creo que lo escuché también en declaraciones, lo leí en declaraciones de Raúl Soto, que es presidente de la sede... Reñaca. Que principalmente el movimiento como estudiantil había, claro, había apoyado todo lo que venía haciéndose y todo, ustedes venían con temas internos, pero como que el gran tema viene que cuando estalla esto, la solución que les quieren plantear es el cierre de la universidad, y ahí, bueno, y desde antes ya hubo huelgas de hambre, este año están en toma. ¿Cómo se da esta cómo se da, digamos, el en términos organizativos, la subjetividad de ustedes como estudiantes, trabajadores, los profesores, cuando ya era innegable lo que venían ustedes reclamando desde años anteriores? Claro, mira, eso pasó aproximadamente hace un año, porque fue en mayo, a mediados de mayo, cuando sale esta carta del señor Urrutia, y de inmediato vimos sedes que nos paralizamos y empezaron las primeras tomas. Cuesta organizarse porque las realidades, lamentablemente, de todas las sedes son muy distintas, ¿no? Si bien pertenecen a distintas inmobiliarias de los mismos dueños o no, en el caso de Maipú no es una inmobiliaria los dueños, la arrendan a particulares. Entonces, de hecho, nosotros nos desalojaron el segundo semestre del año 2012, nos desalojaron la mitad de la sede, y ahí nos quedamos sin laboratorio, sin biblioteca, sin casino, inclusive sin camarines para los trabajadores. Entonces, es imposible el tema de la continuidad, por lo menos en la sede de Santiago. Así que la solución o la organización se dio de distinta manera en las distintas sedes, ¿no? Por eso a veces se ve que algunas piden continuidad, que otras piden reubicación, pero en general el problema, como te dije, no es un problema que haya estallado y que venga con la falta de soluciones que se da, sino que el problema va con haber permitido que se autorizara abrir un negocio, como lo fue la Universidad del Mar, y como se permitió que se abran muchos otros negocios, escondiendo el negocio con la idea de educar, porque nunca hubo proyecto educativo. No, la finalidad acá fue sacar dinero. De hecho, eso lo demuestra y queda en evidencia con el tema de que muchas de las inmobiliarias, en su gran mayoría, fueron creadas primero que la universidad. O sea, estaba preparado el terreno, digamos, para que sea la educación, digamos, la excusa que vaya llenando los bolsillos de claro, estos tipos. Aquí se omitió, se dejó, se les pavimentó el camino, se les dejó libre para que se pudiera cometer este abuso. Y que, bueno, ahora con la acusación constitucional se piensa dejar un precedente para que los próximos ministros que vengan tengan que hacer su pega. Es más que nada para eso. Porque lamentablemente los ministros pasan y los negocios quedan. Exacto. También hoy día estaba viendo una campaña en la cual hacían un llamado a frenar, digamos, no, en realidad poner en el banquillo al acusado, no solamente a Beyer, sabiendo que fuera como retroactivo, digamos. Como que, ¿y qué pasa con...? Algo decía de los burócratas de la educación, no me acuerdo muy bien. Uy, es que ahí habría que echar a muchas... Habría que... sería interminable la lista de personas que tendrían que estar ahí. Es cosa de mencionar unos cuantos. En la sede de Punta Arena, la universidad estaba directamente vinculada con el alcalde de aquel entonces, Vladimir Mimica, ¿no? Donde su esposa trabajaba de jefa del DAE, la universidad, con sueldo millonario, al igual que su hijo. O vinculaciones con diputados como Rispoli o Bianchi, o en el caso del mismo senador Gómez, que fue controlador de la Universidad del Mar. Candidato presidencial. Claro, sí. Entonces la lista de personas que tendrían que estar ahí sería interminable. Al respecto, evidentemente, tú ya lo mencionabas, Susana, el asunto es transversal. El hecho, los problemas que se vienen arrastrando en la Universidad del Mar no son privativos de la Universidad del Mar. En este momento, y te quería preguntar a ti, Valisca, obviamente no es solamente la Universidad del Mar la que está en el centro o en el ojo de la investigación. Hay más instituciones. ¿Cuál es la situación actualmente de eso? ¿En qué están? Y especialmente, ¿en qué situación están quienes estaban, digamos, recibiendo los servicios de estas instituciones? Uy, es una fácil pregunta de contestarla, pero la situación en sí es muy compleja. Todo apareció muy claro después del informe que realizó la Comisión de Educación, la Comisión Especial de Educación de la Cámara de Diputados, con respecto al el famoso informe del lucro. Cuando ahí se descubre y los diputados ven la luz y descubren mágicamente que sí había lucro en las universidades privadas. ¡Wow! Fue una sorpresa para todos. Fue algo impresionante. Ni nosotros sabíamos que existía lucro en la educación. Bueno, mágicamente también se descubre que no era solamente la Universidad del Mar, que habían otras universidades que tenían directa relación con el tema del lucro, con el tema de sociedades de espejo, dentro de la educación superior privada, al menos en la privada, que es lo que nosotros más manejamos. Evidentemente que las universidades de corte tradicional, como la Universidad Católica, se sabe que también hay sociedades de espejo, como en la misma Hospital Clínico de la UC, en donde también entran muchas lucas por ahí. Pero en particular de las universidades privadas, empezaron a salir nuevos nombres, y dentro de ese informe, además de la Universidad del Mar, salieron otras 11 instituciones más, como por ejemplo la Universidad de las Américas, como por ejemplo la Universidad SEC, como por ejemplo la UNIAC, como por ejemplo la Andrés Bello, etcétera. Entonces hoy día, y la más cuestionada, por decirlo de alguna forma, hoy día es la Universidad de Santo Tomás. Universidad de Santo Tomás, en donde hoy día sus estudiantes de enfermería se encuentran en paro porque no tienen silla. Estamos hablando de una carrera que supera los 2,5 millones de pesos en arancel anual y no tienen silla. Obviamente que eso gatilla otras temáticas de carácter interno dentro de la misma universidad, que en el fondo tienen que ver netamente con un tema económico, ¿sí? Pero obviamente que eso se va a ir viendo dentro del transcurso del tiempo. Por lo menos las últimas informaciones que nosotros tenemos al respecto es que la carrera de enfermería se va a paro, de que está en paro, y de que se hace una votación para ver si efectivamente la Universidad de Santo Tomás completa se va a paro por la situación grave que hoy día vive. La Universidad de Santo Tomás hoy día nosotros lo vemos como la segunda universidad del mar. Si nosotros no somos capaces de tomar el sartén por el mango ahora y tomar todas las precauciones que tal vez no pudimos tomar con la Universidad del Mar porque a los mismos chicos les estalló la situación en la cara, vamos a volver a tener otra Universidad del Mar, y esa va a ser la Universidad Santo Tomás. Bueno, para complementar un poco, lo más trágico de todo esto es que acá se le ha dado solamente un carácter administrativo al asunto, ¿no? Como para blanquearlo un poco. De hecho, las únicas formalizaciones que se han hecho al respecto, ¿no?, hablando del tema más judicial, ha sido con el tema del cohecho, ¿no? Solamente entendiendo esto como si fuera, reitero, un tema administrativo y se pasa a llevar el tema de vulnerar el derecho a la educación o el tema mismo de la calidad de la educación. Sin ir más lejos, lo único de las 11 instituciones que se probó con el tema de los correos que había cohecho con la Comisión Nacional de Acreditación. Claro. Con Díaz Corvalán, ya esta empresa que tenía, es con la Pedro Valdivia y la Universidad del Mar. Y el resto de las instituciones jamás se volvió a mencionar. Encontrando la evidencia suficiente que incluso salió a la luz pública, ¿no? Esto de los famosos correos que habían, estos favores personales, con el Grupo Lauret, con otras universidades como la UNIAC. Y sin embargo, el tema se quedó ahí, se blanqueó con la Universidad del Mar y se usó y se está usando la Universidad del Mar como chivo expiatorio, ¿no? No, terminamos con la Universidad del Mar, la cerramos y se acaba el problema, ¿no? Porque el tema del lucro, el problema de los negociados, no termina con la Universidad del Mar. Y eso es importante aclararlo. De hecho, ni siquiera vamos, como te decía, un año de que estalló todo esto y todavía no se ha pronunciado ninguna solución real. Sí, es cierto. De alguna manera, como estabas diciendo tú, Susana, es la señal política justamente, y que hay que hacer ese análisis, es que con esto queda, estamos bien, ¿no es cierto? Estamos tranquilos, hay una especie de autocomplacencia, digamos, de la autoridad, ¿no? Es lo que se ha mostrado a los medios también. Se ha dado a entender de que, por ejemplo, el ministerio reubicó a los estudiantes que hoy en día están reubicados, cuando eso es falso. Hoy en día los estudiantes reubicados se han autorreubicado, entendiendo las consecuencias que eso les trae, ¿no? Que se le han atrasado años de su misma carrera, que estudiantes de cuarto o quinto año los dejan en primero o en segundo, o que tienen que pagar y costear más de lo que se paga en la Universidad del Mar porque no se les respeta las becas o el mismo CAE. Ahora, lo único que hizo el ministerio fue dar una lista a universidades que a lo mejor te podían recibir, porque muchas de esas universidades incluso desconocían dichos convenios. Así que eso no es verdad. Y con el tema de la continuidad, la pregunta es, ¿cómo se pretende dar continuidad en 2 años más a estudiantes de cuarto y quinto año en lugares donde no hay centros clínicos, donde no se puede dar práctica, donde no hay laboratorio, donde no hay sala? Entonces, también es irreal. De hecho, se han venido atrasando las clases con el tema de la continuidad. Se había prometido desde la universidad y desde el ministerio que las clases iban a empezar el 1 de abril, después el 15 y ahora al 22. Entonces, y a mí no me extrañaría que el 22 volvieran a decir, no, pues esperemos al mayo. Porque la verdad es que ni siquiera hay docentes. Obvio, si no la han pagado. Exacto. Mira, vamos a ir con una pausa musical nuevamente. Pero ahí lo que nos... Yo creo que ahí tenemos que entrar. Y aquí yo creo que justamente vamos a conversar lo que estamos conversando antes de empezar el programa en off. Porque las propuestas, porque ustedes vienen con una batería de propuestas, con algunas ideas que están, que es lo que quizás más interesa ponerle ojo, es que hay ciertos sectores de la sociedad que ven todo este tema casi que, no si el lucro no es el problema, como si fuera un caprichito ideológico. Y yo creo que con las propuestas se va un poco a entender que lo que se busca efectivamente es lograr una eficiencia, pero no esa eficiencia productivista o economicista, es una eficiencia social y que abarca mucho más. Para aquellos que escuchen y les gusta la economía, sería como que no solamente aumente el excedente del productor, sino también el del consumidor. Bueno, esas son... aristas teóricas, pero en el fondo es aumentar el beneficio social. Pero bueno, antes, esta es una canción, irónicamente, no, sarcásticamente, esa es la palabra, que va dedicada a todos aquellos que están, bueno, que se enriquecieron con esto y que no están pagando hasta el momento en absolutamente nada. La otra vez, ¿vieron cómo se le quemó la casa? Sí. Sí. Y vieron cómo lo defendían los familiares, los vecinos. Eran como los hijos, los amigos de los hijos. Son matones, sí, más sí. Que amigos. ¿No te has visto tanto rubio enojado? Bueno, vamos con esta canción de la banda de la Quinta Región ahí de Villa Alemana. Gran tema, me van a entender por qué. Guata al sol, de la banda La Floripondio. Estamos con Guata al Sol de La Floripondio. Volvemos aquí con la abogada Valesca y la nutricionista Susana, o proyectos sí. De nutricionista y abogada. Pero bueno, es porque también las chiquillas han vivido procesos, son bastante personales. Trágicos. Trágicos. Sí, sí, sí. Me lo contaban, les comento. Problemas, ¿saben? Estas formas de reprimir, de atemorizar, de disuadir, bueno, de distintas formas en realidad que tiene siempre, digamos, el empresariado en general. Sí, el poder sí. En general de acallar a aquellos que hablan, y bueno, no las callaron lo suficiente, están aquí ahora en la radio La Voz de los Trabajadores, y nosotros tenemos el honor de recibirlas aquí en Econo Nuestras. Para continuar justamente, vamos a hacer esta misma, la misma ronda, el mismo orden. Cómo hemos ido de casos particulares a asuntos más generales. Susana, la situación de la Universidad del Mar, con estas soluciones que no solucionan nada, o estas soluciones que se anuncian pero no se hacen. Usted tiene su propia propuesta. Desconozco cómo es la organización interna de cómo se llega a esto. Están la Federación de aquí en Santiago, los estudiantes de Reñaca, etcétera, pero han hablado de estatización, y al respecto, y ante la incomprensión de quizás quienes nos están escuchando, me gustaría que te explayaras al respecto, y también mencionando desde una perspectiva triestamental, para después pasar con Valesca a hablar de la situación Mira, general. Lamentablemente el tema particular de la Universidad del Mar se ha disuelto mucho. De los 20.000 estudiantes que éramos cuando comenzó el conflicto hace un año, deben quedar con suerte 4.000, ¿no? Muchos desertaron, muchos se autorreubicaron, como te decía antes, otros siguen con la esperanza, y me incluyo, de que podamos reubicarnos, o bien podamos continuar de una manera digna. Donde no solamente se ofrezcan desde el Ministerio becas discriminatorias y excluyentes, porque en estos momentos las becas que da el Ministerio excluyen al 80% de los estudiantes de la Universidad del Mar. O sea, están pidiendo que tú hayas cursado el último semestre el año pasado. Y en muchos casos no tuvimos clases por falta de docente, o bien porque teníamos que, en mi caso, los estudiantes de último año, dar prácticas donde no había práctica. Entonces ya no eliminan a un gran grupo, y o les piden no tener alguna carrera previa, técnica o lo que fuera. Y en su gran mayoría la gente que estudia en el sector privado tiene alguna carrera, algún curso, porque hay que entender que hay gente que viene ya del mundo laboral, en su gran mayoría. Entonces ha sido difícil, como te explicaba delante, la realidad de Arica a Punta Arena. Bueno, lamentablemente no puedo mencionar a Punta Arena. Punta Arena fue una de las primeras sedes que fue cerrada por no pago de la inmobiliaria. Tienen realidades diferentes. Ahora, por ejemplo, te podría mencionar en el caso de Arica, En Arica, la Universidad de Tarapacá, la UTA, permitió la reubicación de cierta cantidad de estudiantes asumiendo el costo de eso, porque el Ministerio no envió nunca ni un peso a la Universidad de Arica, de Tarapacá, para ayudar a la reubicación de los estudiantes de la Universidad del Mar. Entonces ellos asumieron ese costo y acogieron a cierto grupo de estudiantes con sus distintas particularidades, ¿no? A algunos lo dejaban en el mismo año, a otros, dependiendo de la carrera, se les atrasaba porque iba a depender de la facultad. Entonces también había un costo-beneficio para la universidad o para el estudiante en menor escala. Pero hubieron muchas carreras y muchos estudiantes, y en el caso de Casa Santiago también, y en la mayoría de los vespertinos, que no alcanzan a cubrir o no se pueden ir. En el caso, por ejemplo, acá de Santiago, los estudiantes vespertinos no tienen otra opción que seguir en la Universidad del Mar como sea. El tema trágico acá es que el título no le está siendo útil. Nosotros, como te explicaba antes, estamos viendo el tema de la querella, exigiendo que estos dueños se vayan a la cárcel, ¿no? Porque por la estafa. Y bueno, y la condonación de la deuda, que es la mochila más pesada que tenemos, ¿no? Su 80-90% a Mendicón, me incluyo. Estos estudiantes de vespertino tienen que salir sí o sí a la Universidad del Mar, como te he explicado, un título que no les sirve, reitero, porque dentro de la misma querella han llegado estudiantes o ex estudiantes, trabajadores en la actualidad, que tienen el título, se titularon en la Universidad del Mar y que han sido despedidos de sus trabajos, de sus fuentes laborales, simplemente por discriminación. En el momento de reducción de personal, obviamente, los dejaron a un lado y los despidieron. Tenemos varios casos. Entonces, en estos momentos, el problema no es solamente, incluso ya hablar de 20.000 estudiantes damnificados por la negligencia de todos estos gobiernos, porque no podemos hablar de un puro gobierno, son omisiones y omisiones. Hablamos de, si nos ponemos a sumar, tendríamos que sumar desde, a lo mejor, desde que abrió la universidad en los años 90, porque tenemos, como te explicaba, muchos estudiantes que han sido despedidos. Entonces, más grave, no es una solución incluso gremial. Yo no te podría hablar de una solución por Santiago. Si bien nosotros a nivel general, y por algo participamos y estamos en el MESUP desde 2011, queremos la estatización para la educación con control comunitario, lo explicamos delante porque no es la idea de estatizar por estatizar, no es la idea, como decía, de crear un capitalismo de Estado, sino que crear un control comunitario y que la educación se imposa a una sociedad y no como es ahora que se imposa al empresariado, ¿no? Que salimos para trabajar en empresas. Pero eso lo estamos viendo incluso desde el MESUP en las distintas universidades que los estudiantes o se han reubicado o es una lucha más transversal aún. O sea, va más allá del tema gremial de la Universidad del Mar, porque esto va para la educación en general. Porque como te explicaba, una solución concreta no hay. Tendrían que ser muchas soluciones. Porque los casos de la Universidad del Mar, incluso dentro de la misma región de acá de Santiago, varían. Varían para los estudiantes que se titularon. Tenemos estudiantes que se titularon justo el 2012 cuando estalló esto. Que aún no pueden ejercer. Que tuvieron que pagar igual por su título. Estudiantes que se titularon el año anterior. Y ellos, no por no ser estudiante, no estar en calidad de estudiante, se les va a negar una solución. Si ellos también fueron estafados. Por eso nosotros también abarcamos el tema de la estafa, porque es más amplio y podemos incluir a todos los que fuimos estafados por la universidad. Incluso más allá de verlo por un tema civil, porque no queremos verlo por un tema contractual nomás, porque no entendemos esto como un bien de consumo, ¿no? No es solamente un tema de contrato. Aquí se vulneró el derecho a educación y nosotros fuimos estafados. Se nos prometió que se nos iba a educar y no se hizo. De hecho, esta supuesta corporación no tenía fines de lucro y sin embargo aquí se demostró que había lucro. Y ahora tenemos también la incompetencia del mismo fiscal, ¿no? El señor Gajardo, que no ha formalizado, ya han pasado 8 meses de la querella y no ha formalizado ninguno. Se está lavando y se está limpiando la imagen de este sistema de supuesta justicia con el tema del cohecho y con la formalización y el juicio supuesto que se le dio a Zúñiga, ¿no? Con este arresto domiciliario en su mansión, lo cual es como chistoso. O sea, ojalá estuviéramos todos arrestados en arresto domiciliario con esa mansión. Pero es lo único que se ha hecho. Y Zúñiga no es el único rector. Aquí tenemos un Sergio Vera, tenemos a un Raúl Baeza, tenemos a un Greenhill. Tenemos un montón de personas que están implicadas, que son controladores, que se están yendo por debajo y que están tratando de salir airoso y quedándose calladitos con el tema de que ellos también lucraron. El mismo hijo de Zúñiga tenía una empresa relacionada con la Universidad del Mar. Entonces, aquí se está tapando un poco, como te decía adelante, llevando todo como solamente si fuera de la CNA, cuando es un tema más global y más grande. Por lo tanto, la única solución en estos momentos general que podríamos pedir es que de una vez por todas el fiscal formalice, el señor Gajardo, de una vez formalice, lleva mucho tiempo. Sabemos que él también tiene a su caso el tema de la SEC, el tema de la Pedro de Valdivia, tiene mucha universidad. Él es como el encargado en estos momentos de formalizar o ver el tema de la universidad. Pero que haga su pega. Porque soluciones lo concreto no hay. Y que nos aliviane la deuda, que se nos condone la deuda. Para nosotros es incluso mejor, mucho mejor y más alivianador que pedir una indemnización por un tema contractual que va a ser años luz. Porque aparte la Universidad del Mar en estos momentos no tiene patrimonio. No tiene. Si el problema que había con la síndico de quiebra era que el patrimonio que ella podía tomar para pagar las deudas de la universidad eran solamente letras de los estudiantes. Porque patrimonio concreto no había. La inmobiliaria eran de otra empresa. Los nombres de los dueños de los bancos también. Entonces, aquí lo único que había eran las letras que tenía todavía en su poder la universidad, que iban a ser obviamente obligando a pagar a los estudiantes las letras y obligando a matricularse. O sea, para poder matricularse este año los estudiantes le cobraron, incluso un poco más de lo que se le cobraba siempre, y para eso lo obligaron a repactar. O sea, estamos ante una estafa y se está permitiendo que para esa supuesta continuidad que se prometió desde el ministerio, a los estudiantes lo obliguen a repactar una deuda al 50 o 30%, pagar una matrícula, todavía no hay clases, todavía no hay campos clínicos y todavía sigue en una nebulosa donde, como te explicaba, la solución no es una, no es tal. Y por lo mismo nosotros decidimos, dentro de lo particular de la Universidad del Mar, querellarnos y pedir cárcel. Y dentro de lo general, seguir apoyando al MESUB con el tema de la estatización de la educación en general con el control comunitario. Al respecto, Valesca, ¿cómo es que se dio la discusión del asunto de la estatización con control comunitario y cómo lo avisoras respecto a lo que hablamos anteriormente? Por ejemplo, el hecho de tener una propuesta o una idea o como una estrategia, en el fondo, permite quizás adelantarse a las decisiones que se puedan tomar desde arriba en torno, por ejemplo, a la Santo Tomás, que era la que tú estás pronosticando un segundo fail de las universidades privadas, una segunda catástrofe o vergüenza a esta altura o escándalo, una Universidad del Mar número 2. ¿Cómo se fragua este tema de la estatización con control comunitario? Nosotros hicimos nuestro primer encuentro nacional hace ya más de un año, precisamente en la Universidad del Mar, sede Reñaca, ahí cuando Susana era presidenta, hizo todas las gestiones para poder hacerlo allá. Ahí claramente estaba un poco en pañales, no la discusión política, pero sí entendíamos que primero teníamos que vivir un proceso que era un poco más lento, que era el proceso de concientizar a nuestros compañeros, que ellos entendieran que no por estar pagando muchas lucas en una universidad, eso implicaba que ellos iban a estar recibiendo una buena calidad de educación o un buen servicio, como lo plantea Susana hace un rato, y que se sacaran esa idea de la cabeza de que por el hecho de uno pagar, uno necesariamente tenía que recibir educación, ¿sí? En resumidas cuentas, para que los cabros entendieran de una vez por todas que la educación no es un bien de consumo, y para que sus papás también lo entendieran, y para que los profesores también lo entendieran, y para que los funcionarios y los académicos lo entendieran de una vez por todas. Eso fue durante todo el año 2011, como te comentaba también en off. El MESUB surge a raíz de las movilizaciones del año 2011, cuando en lo particular yo estando en la Universidad Andrés Bello, tenemos contactos con chicos de la Universidad de las Américas, que es la universidad donde estoy ahora, porque como, como universidades del grupo Lauret, uno de los grupos económicos educacionales en Chile que se lleva solito el 35% de las ganancias de la educación superior en Chile, anual. Anda por ahí también con la matrícula, me imagino. Sí, sí. O sea, cualquier impacto de Lauret se traduce en muchas familias, digamos. Exactamente, las dos universidades con mayor matrícula en Chile es la Universidad Andrés Bello y la Universidad de las Américas. Obviamente eso se traduce en suculentas cifras económicas para este conglomerado educacional, gringo por lo demás, sí, chileno. Ahí es cuando precisamente surge la necesidad de tratar de hacer algo, porque están las tradicionales movilizándose, a pesar de que nosotros sí participábamos en esas movilizaciones porque compartíamos el tema de la educación gratuita. Compartíamos el hecho de que, yo estoy pagando 400 lucas mensuales por una educación, por una mala educación, que a mi parecer no me está dando las competencias que voy a requerir para mi vida profesional a futuro. Yo no quiero ser una máquina de reproducción el día de mañana, decir, no, pues sabéis que en realidad el artículo 1 del Código Civil dice esto, el artículo 2 y el 3 y el 4. Sí, pues, pero resulta que ¿cómo puedo tomar eso para hacer una contribución concreta y real dentro de la misma sociedad? En el caso de mi carrera, que puede ser derecho, me imagino que mucho más en trabajo social, etc. Sin entender, disculpa, esa ayuda importante como asistencialismo, que es lo que tratan de engrupir, de que así nosotros contribuimos, ¿no? Con cosas como un techo para Chile y esas cosas que realmente es asistencialismo y que realmente nos sirven al meollo de los conflictos, ni tampoco no es una ayuda real. Ah, como voluntarista, digamos. Claro, exactamente. No. Entonces, ahí nosotros nos pegamos el cachufazo, literalmente dijimos, somos estudiantes de educación superior privada y somos los más endeudados, somos los más estafados a nivel general, nuestra educación es pésima, los profesores vienen cuando quieren, porque la gran mayoría de nuestros profesores son profesores taxi, son profesores que no tienen un contrato definido, que simplemente les pagan por cantidad horaria, y si resulta que el profesor es más o menos izquierdoso, lo echan, porque promueve la movilización adentro, porque promueve que los estudiantes piensen y se concienticen de todas las problemáticas que están pasando a nivel social, ni siquiera solamente a nivel estudiantil, sino que de movimiento social en su conjunto. Se crea la primera asamblea en ese momento, se llamaba AEIP, que era la Asamblea de Estudiantes de Instituciones Privadas. Obviamente después, con una maduración en cuanto a la discusión política mucho más madura, se toma una orgánica mucho más establecida y se crea el MESUP, ¿sí? Pero el trabajo que nosotros venimos realizando es desde ese año, desde el año 2011. En ese momento, claro, compartíamos la educación gratuita, absolutamente. Nosotros no queríamos ser, como lo comentábamos anteriormente, no queríamos ser de esos estudiantes que tenían que pagar 40 millones de pesos por una carrera, 50 millones de pesos por una carrera, pero eso era la carrera. Pero resulta que después había que pagar los intereses bancarios, porque hay que endeudarse para poder estudiar. En este país, lamentablemente, el que no tiene dinero no estudia, y así de simple, en un CFT, en un IPE o en una universidad privada. Posteriormente a eso, se hace este encuentro en Reñaca, en donde se zanjan más o menos posturas claras. Educación gratuita, fin al lucro, mayor democratización de nuestro espacio y una ganada que fue ganada de nosotros, a pesar de que algunos no lo quieren entender de esa forma, fue la rebaja del CAE en un 2%. Entendiendo esa rebaja que nosotros lo pedíamos como el primer paso para la eliminación del CAE. Porque, táctico, digamos. Claro, porque mientras exista CAE y esté la banca metida, siempre va a haber alguna excusa para subir ese porcentaje. Claro. Entonces la solución final para nosotros era eliminar el CAE. Exactamente. Eso fue el primer atisbo de objetivo político concreto y claro que nosotros tuvimos obviamente ya como un movimiento más constituido. De hecho, sin ir más lejos, vinieron hasta compañeros de la Universidad de Sao Paulo, de Brasil, a comentarnos también su experiencia y que ellos también estaban un poco asombrados de que las universidades privadas en Chile se estuvieran moviendo. El último encuentro nacional de nosotros, que fue en enero de este año en la Universidad Católica Silva Enríquez, en donde se fue el vicerrector de la Universidad del Mar, don Manuel Pérez, y que cabe destacar también que él hoy día es el encargado de ver los sumarios internos de estudiantes que hoy día los quieren echar por haberse movilizado durante el año pasado y el año 2011. Sin contar que se llevó a varios jefes de carrera a la misma universidad. La Silva Enríquez, que está aquí, ubicada aquí en el General Cofre. Sí, a pocas cuadras de acá, sí. Ahí con Lira. Metro Santa Lucía hacia... Claro, todos los tipos se repartieron. Carmen. Claro. Se repartieron por todos lados. Claro. O sea, ahí, en definitiva, con una maduración política mucho más, consolidada, nosotros dijimos, chuta, pero nosotros no podemos estar entendiendo esto como cifra económica. Sí, la educación gratuita para nosotros sin duda que es importante. Es muy importante también el fin al lucro, por supuesto que sí. Como lo decía también anteriormente, o sea, somos los estudiantes hoy día que al salir de la universidad somos los que tenemos los mayores niveles de deuda, que nos podemos comprar una casa, dos casas, un auto y tener nuestra vida hecha con lo que pagamos dentro de las mismas carreras. ¿Para qué decir los pobres compañeros de nosotros de los CFT y los IPES que con ellos sí se permite lucrar legalmente? Que esa es una lucha que los chicos han llevado, pero muy, muy, muy callados, muy en silencio, y que lamentablemente ninguna otra organización ha querido tomar esto y colocarlo como una problemática real y latente. Se da esa discusión. No solamente queremos ver un tema económico, sino que también queremos ver cuál es la educación y qué tipo de educación queremos. ¿Cómo la queremos? ¿Hacia dónde la proyectamos? ¿Con quiénes la proyectamos? ¿Y cómo la proyectamos? Ahí es cuando se decide el control comunitario. Estatizar, como decía Susana, que ya lo explicó muy bien, para no volver a repetirlo de nuevo, que no es la idea hacer un capitalismo de Estado, ni mucho menos, sino es que sí, pues, efectivamente, son ellos los que tienen que colocar las lucas. Pero no tienen por qué ser ellos los que, en resumidas cuentas, digan qué es lo que nos tienen que enseñar y cómo nos tienen que enseñar. Ahí es cuando toma un rol preponderante lo del control comunitario, que es algo que también lo está promoviendo la ACES, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, en el hecho de decir, yo como estudiante, por supuesto que tengo todo el derecho de incidir en qué es lo que quiero que me lo pasen y cómo me lo pasen. Pero no solamente yo como estudiante, sino nosotros como estudiantes no somos los iluminados de los movimientos sociales para ir a evangelizar a los profesores o a los trabajadores de cómo o no tienen que hacer las cosas. Son ellos los que también tienen que tener una directa incidencia en la educación que queremos. Y acá estamos pensando, y ahí es cuando se plantea de plano, en un proyecto educacional único a nivel nacional, no solamente para la educación superior en Chile, sino es que desde el prekinder hasta la enseñanza superior. Se tiene preponderancia en que los trabajadores tengan directa incidencia en eso, en que los profesores, en los estudiantes, en nuestros padres, etcétera. O sea, en todas las personas que tengan directa incidencia en la comunidad, ni siquiera estudiantil, sino es que inclusive comunidad territorial. Ahí específicamente cuando nosotros decimos, claro, ahí es donde en donde en realidad podemos proyectar no solamente este cuento con un tema económico, sino es que chuta, si yo no tengo lucas para pagar la universidad, efectivamente no puedo estudiar. Claro, eso es un tema muy importante. Pero no queremos seguir siendo estas máquinas de reproducción. Nosotros entendemos que hoy día como estudiantes mucho podemos avanzar, pero sin los trabajadores no vamos a poder hacer absolutamente nada. Nuestro paso por la universidad es un paso de 5 o a lo más 10 años. Bueno, al que le gusten mucho los ramos, claro, se puede echar muchas veces un ramo y puede estar hasta 15 años en la universidad. Pero va a llegar en algún momento en que efectivamente va a tener que salir de la universidad y va a ser un trabajador. Y ahí es cuando nosotros planteamos la necesidad de unir estos movimientos sociales, de efectivamente que todos puedan tener una real incidencia en cómo queremos nuestra educación y en cómo la proyectamos. En que cuando hablamos de un rol social, como bien también decía Susana, no estamos hablando de un asistencialismo. No estamos diciendo que a la gente le vamos a ir a construir las medias aguas porque durante el invierno se les llueven. Sino que acá estamos diciendo, chuta, pero en realidad a esa persona quizás que no sabe leer y escribir, nosotros le podemos ayudar y le podemos conseguir una pega para que pueda solventar a su familia realmente y no tener que ir nosotros una vez al mes a ayudarlo, entre comillas. Sino que efectivamente a darle las herramientas que esa persona necesita para sacar adelante a su familia. Y así en conjunto. Y eso es lo que en el fondo nosotros queremos construir. Cuando nosotros decimos que nosotros trabajamos con mesas sociales, no es porque nos queramos hacer que somos bondadosos y que somos chupes locos porque vamos a construir con comunidades medioambientales o que estamos con sindicatos de trabajadores del Transantiago o con las tías de Landa Chile. No, es que ahí realmente es cuando estamos ejerciendo un trabajo real a nivel territorial y es cuando ahí realmente nosotros nos podemos nutrir de las personas que en realidad están construyendo y que trabajan para este país, para que todos nosotros en algún momento... no sé, pues tengamos el PIB que tenemos, porque hoy día solamente se habla del cobre, pero hay gente que extrae el cobre. O sea, ahí es cuando efectivamente nosotros podemos plantear un verdadero cambio a nivel educacional. No solamente desde la visión, como digo yo, ombliguista, de mirarnos el ombligo como estudiantes y decir, no, pues si en realidad esta cuestión es educación gratuita, ¿por qué educación gratuita? No, pues si acá hay un sistema que nos oprime todos los días, acá hay un sistema represor y que efectivamente, lamentablemente, la gente que no tiene lucas no puede estudiar. Pero no solamente nos podemos quedar en esos términos. Mira, sabes que igual lo que planteas, Valesca, y lo hemos comentado aquí anteriormente, es que es un cambio paradigma. Lamentablemente es un absoluto cambio paradigma. Y digo lamentable porque de verdad es casi como demoler esta herencia pinochetista de los últimos 40 años, prácticamente, cuando vinieron y dijeron, agarraron el ladrillo, esta propuesta de los Chicago Boys. Dijeron, esto es lo que, por aquí va a ir la cuestión. Toda la matriz productiva, se fijan, si aquí no hay ni industria. Uno empieza a pensar, organizarnos con trabajadores, pues somos casi, me incluyo, de servicio. Entonces, evidentemente es un gran desafío, implica un gran cambio, pero es bastante interesante. A quienes que nos están escuchando, hablaba yo anteriormente del beneficio social, de lo que implica esta autogestión, porque es eso. Control comunitario justamente es autogestión. Claro, el financiamiento viene del Estado. Podemos discutir eso, pero eso en estos momentos son los que tienen las lucas. Así que, bueno, vamos a continuar. Ya estamos súper tarde en la hora, pero vamos a tirar una canción más y a la vuelta les voy a pedir unas palabras finales. En particular, simplemente me gustaría que hicieran un llamado a quienes nos están escuchando, si tienen fechas. Invitación, etcétera, y una pequeña opinión que también nos interesa respecto a este año electoral, porque todo lo que están diciendo ustedes, quizá alguien se los ha leído, escuchado en otros medios, qué sé yo, y tratan de agarrar ideas similares o algo así para tratar de seducir a esta masa de nuevos votantes. Bueno, vamos con esta canción, ya que se siente, me gusta hablar mucho de autogestión aquí en Econometras para que no sea solamente un programa de crítica económica, sino que sea propositivo, y especialmente el tema ese de cuestionarse los contenidos, que eso es vital, es absolutamente vital, y siento a veces, siento esta cercanía, no hemos tenido nada en Del Confeche acá, pero Del Confeche no he escuchado tanto lo que ustedes están diciendo, de ustedes sí y de Laces también, así que ya buscaron el Confeche. Vamos con esta canción, ya que decía que esto se siente la autogestión, vamos con I Feel You de la banda Depeche Mode. Shines. Bueno, ahí volvemos después de ese tema, I Feel You, de Depeche Mode. El tema les gustó, les gustó. Sí, buenísimo. Ni que lo hubieran programado ustedes. Un clásico. Estaba hablando anteriormente que ya se nos pasó la hora. En un rato alguno de ustedes dijo que el tiempo aquí se detenía. Sí, da esa sensación, pero no se detiene. Nos hemos pasado de nuestra clásica hora de programa, un programa bastante interesante y que da para mucho más. Pero siempre está ese espacio para unas palabras finales. Les decía, invitaciones, eventos, consignas. Y también alguna crítica, yo les trataba de deslizar alguna, en especial porque después de que estaba este argumentillo, que es lo que les decía en off, de que la Bachelet también no quería gratuidad, pero hasta cierto nivel, porque no, los ricos tienen que pagar su educación. Ella sabe que lo pueden pagar a través del impuesto a la renta, ella lo sabe, a través de las empresas, con más tributos a las empresas, lo sabe. Esto es un tema absolutamente ideológico. El combate aquí es fuerte. El país, quizá top 10 del neoliberalismo, al menos el primer laboratorio. Esto es un tema estructural. El experimento y no es fácil. Chile. Sí, sí. El paquete chileno, le dicen en Colombia y Venezuela, ¿sí? Me contaron. Sí. El paquete chileno. Exactamente. Y ya que se murió la Thatcher la otra vez, ya más que nadie lo sabe. Sí. Chile, un buen ejemplo de lo que no hay que hacer. Así que les dejo primero, Susana. Sí, mira. Yo desde la particularidad de la Universidad del Mar, hacer un llamado al fiscal Cajardo, que de una vez por todas formalice a estos sujetos que estafaron no solamente estudiantes, sino que también trabajadores. Tenemos profesores que no se le han pagado hace años cotizaciones, tenemos a trabajadores también subcontratados que fueron despedidos, sin contar con la mochila de deuda que tenemos, porque ellos mismos tenían estas empresas de factory que nos mandaban, que eran de los mismos dueños, que nos mandaban a distintas empresas. Sí, hacen un llamado al fiscal Gajardo que de una vez por todas formalice, que ya ha pasado 8 meses, y que no solamente formalice con el caso de la Universidad del Mar, sino que empiece a formalizar el resto. También ahora, aparte, hacer un llamado a que la gente asista a la marcha del 22 de abril, que es por el tema del agua. Entonces es importante, nosotros como estudiantes apoyamos la renacionalización de los recursos naturales, entendiendo los recursos naturales no solamente como el cobre, ¿no? El litio, el agua. Estuvimos hace unos días atrás en la marcha Maipú por el agua, por la quebrada de la plata, ¿no? Que la van a explotar. Bueno, y ahí también, aprovechando ya que era la comuna que está en la Universidad del Mar, de hacer nuestros descargos con el tema de la alcaldía, donde se pasaron a muchos estudiantes, se les permitió a la Universidad del Mar estafar a estudiantes por medio de la misma alcaldía de ese entonces, señor Undurraga. Hacer también un llamado al día 4, al seminario que va a haber sobre el asbesto, ¿no? Porque muchos trabajadores mueren por silicosis, es un tema, es un genocidio industrial inmenso. El día 4 de mayo, en el Auditorio Municipal de Maipú, para que asistan a 10:15. ¿Sí? Bueno, eso. Valesca. Bueno, por nuestra parte, como MESUP, hacemos la invitación absoluta a todos los que nos quieran acompañar el 25 de abril a nuestra segunda movilización. Por la estatización, educación gratuita, fin al lucro, bajo control comunitario. ¿Eso es el próximo jueves? Sí, es el próximo jueves. Sí. Esperamos tener la misma convocatoria que tuvimos la primera vez. Bueno, siempre esperamos más. Entendemos ahora que la intendencia va a estar un poco más jodida con el tema de los permisos, así que instamos a la gente a apoyarnos, estudiantes de SPT, de IP, de universidades privadas, de universidades tradicionales, también hemos recibido un gran apoyo por parte de ellos, lo cual lo agradecemos mucho, porque entendemos también que acá no somos dos plataformas divididas, no somos el MESUP de las privadas por una parte y que no está el CONFECH por otra parte, sino que somos todos estudiantes, y es lo que importa en resumidas cuentas. Y también hacer un llamado a todas las personas a hinchar con todo lo que puedan y con todo lo que tengan vía redes sociales, como puedan, al fiscal Gajardo, porque cabe destacar que el fiscal Carlos Gajardo, no solamente tiene la causa de la Universidad del Mar, no solamente tiene la querella por estafa, sino es que también hoy día él ve casos como la Universidad SEC y como otras universidades más. De hecho, tenemos entendido que el caso de la Universidad de Santo Tomás también se la querían derivar a él. Entonces, no es casualidad que en el caso de la Universidad del Mar, que llevan más de 8 meses de investigación, todavía no se pueda formalizar a nadie, y que el caso de la Universidad SEC también ya lleva sus buenos meses de investigación, todavía no pase absolutamente nada. Así que acá claramente vemos una colusión por parte del Ministerio Público, en particular del fiscal Gajardo, ya que le están tirando todas las causas de la educación superior privada y que todavía no hace absolutamente nada. Reiterar la invitación para el 25, esperamos tener mucha convocatoria, vamos por la estatización, por el control comunitario y por el fin al lucro, y vamos por la educación gratuita con todo. Bueno, señoritas, le agradecemos su participación en el día de hoy. Nos aclararon. También nos instruyeron, también profundizamos desde este diagnóstico que hicimos, pasando también a propuestas y todo eso matizado por las opiniones respecto y de los sentires de cómo se vive la situación, y que yo creo que no podemos dejar de lado algo. Al menos lo vi en un dato, supe que habían hecho una encuesta dentro de la Universidad del Mar y para ver qué nivel, digamos, ¿en qué realidad estaban cada uno? Y un dato bastante interesante era que como el 47% justamente eran trabajadores y estudiantes, las universidades, los institutos, los CFT, todo lo que es del MESUP, agrupa principalmente a lo que es la mayoría de nuestro país. Trabajadores y estudiantes. Son, claro, ¿no? Y hijos de trabajadores. Yo que vengo de la Universidad del Consejo de Rectores sé que son elitistas. O sea, uno es parte de una maldita elite. Y son de matrículas más bajas. Con mayores becas. Sí, digamos. Mayores beneficios, que fue lo que ustedes comentaban anteriormente. Pero no por eso libre de lucro, ¿ah? ¿Eh? Ojo, no. Por algo tienen institutos preuniversitarios. Sí, exacto. Así que, bueno, como Radio Sindical, les agradecemos su participación. No, pues gracias a ti, y porque son necesarios estos espacios, ya que existe un cerco comunicacional importante donde se trata de limpiar un poco la imagen de en estos momentos ante las presidenciales del mismo gobierno con el tema de la omisión, con la misma, el caso de la Universidad del Mar. Entonces se agradece este interés en saber qué pasa con los estudiantes, los trabajadores de nuestro sector. Bueno, y a quienes escuchan de vuestras instituciones, saludos para todos ellos. Un gran saludo también, se me había olvidado mencionarlos, al Sindicato de Trabajadores del Banco Falabella, que durante la semana pasada estuvieron con algunas movilizaciones, se iban a tirar a huelga estaban en plena negociación colectiva. Así que toda la fuerza y el ánimo para ellos, esperamos de verdad que todo les salga muy bien, y bueno, cualquier sindicato de trabajador saben que aquí tienen una organización amiga. Bueno, muchas gracias, también gracias a DJ Clotario, nos despedimos justamente desde la sala Clotario Blest de la radio La Voz de los Trabajadores, ubicada aquí en la sede de la Confederación General de Trabajadores. Los invitamos a escuchar la repetición de este programa mañana a mediodía, y a las 10 de la noche, y obviamente a revisar el resto de la programación de nuestra radio sindical y también de www.econonuestras.cl, porque la economía la hacen los trabajadores. Nos oímos luego. Hasta luego. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde.